se apaga la luz que ilumina los recuerdos, sonríe y me vuelve a besar. La noche se va reflejada en el espejo, refleja lo que no puedo dar. Los sueños vendrán para ver si estás despierta. Junto a ti hoy cantará. La noche se va y refleja los recuerdos, refleja lo que te puedo dar. Por ti yo dejaré que vuelva a empezar. Sin saber si estás, yo me voy a otro lugar y tú me pides más y más, no puedo darte más. No hay más detrás del aire, nada más. No pidas más y más, no puedo darte más. Detrás del aire no hubo nada más, nada más. Se enciende la luz, si te vas yo me despierto. Nunca podré decirte adiós. La noche se va y refleja solo un beso cuando la luz se le apagó. Por ti yo dejaré que vuelva a empezar. Y sin saber si estás, yo me voy a otro lugar. Y es más y más, no puedo darte más. No hay más detrás del aire, nada más. No pidas más y más, no puedo darte más. Detrás del aire no hubo nada más, nada más. Puedo darte más. Detrás del aire ya no hay nada más. No pidas más y más, no puedo darte más.